Medios. Marco Lara Clark. Medios. Otra fue golpeada porque menstruaba. Marco Lara Clark. Hace algo más de un año, durante la revisión mañanera de diarios, encontré una noticia breve bajo el encabezado «Zumpango asaltan obra y violan a una mujer», La Jornada, abril 6, 2008. Aunque, entre otras cosas, refería a un ataque sexual, aparentemente era una nota cajonera, como llamamos en el argot periodístico a esas que producimos de rutina los reporteros, sin mayor contexto ni interés en las víctimas, sin voluntad de informar, no más para cumplir con la cuota del día. Pero después de leerla quedé atónito. ¿Cómo una pieza tan pequeña y anodina podía exhibir tan claramente el producto de un ejercicio periodístico sin reglas ni procesos deontológicos consistentes? Pensé que, en un sentido freudiano, era como un lapsus, una nota lapsus, porque dejaba asomar el universo de valores sexistas que al cabo predominan en las redacciones, expresión ostensible ellas mismas de una sociedad machista. También permitía mirar la lealtad que guardamos los periodistas a las fuentes oficiales, alejándonos del interés de las víctimas y el de quienes se informan a través nuestro. Veamos el texto tal como se publicó. Zumpango, México, unas 25 personas armadas robaron 7,000 metros de cable, herramientas y 12,000 pesos destinados a la nómina en la obra de construcción de una tienda Coppel entre las calles Gustavo Vaz e Insurgentes del barrio de San Juan. La policía municipal indicó que los atacantes amordazaron y golpearon a 20 albañiles y 3 vigilantes de la obra. Además, al menos 7 abusaron sexualmente de una mujer de 18 años que había llevado cena a su marido y la dejaron inconsciente. Otra fue golpeada porque menstruaba y no quisieron violarla. Hasta ahí la nota. En la cabeza como en el cuerpo, la jerarquización editorial considera más relevante el robo. Pero si fue algo menor, sobre todo en contraste con todo lo otro, puede decirse sin arriesgar que esta forma de organizar la realidad, dando la mayor relevancia a un robo anodino sobre el ataque físico a 23 trabajadores y la violencia machista extrema contra 2 mujeres, fue determinada desde el emisor originario de la noticia, la policía municipal. Quien hizo la nota y su editor se sometieron a esta pauta, denotando un ejercicio profesional en automático, guiado por un clásico parte de comandancia. La violación tumultuaria, que constituye un crimen machista, ni siquiera es nombrada así. En los hechos, también se le minimiza no solo por mencionársele casi al final, conectándolo con un «además» en el habla coloquial de la redacción. Al acto de añadir un dato final secundario se le llama «colear», sino porque ella aparece en relación de dependencia respecto de su marido, textual. Pero lo más sobrecogedor es cuando se atribuye a una de las víctimas la responsabilidad sobre el ataque en su contra, al afirmarse que otra fue golpeada porque menstruaba, textual. De acuerdo con esta narrativa, no la golpearon por criminales, ni por abusivos, ni por misóginos, ni por impunes. La golpearon porque osó menstruar justo cuando a ellos se les apetecía violarla y entonces, textual, no quisieron violarla. Pues cómo, ¿verdad? Quien desee comprender sin explicaciones maniqueas o mediafóbicas las profundas razones ideológicas de este tratamiento noticioso y adquirir herramientas para transformarlo, le sugiero consultar Noticias que Salvan Vidas, manual periodístico para el abordaje de la violencia contra las mujeres, publicado por Amnistía Internacional en Argentina. Para mí ha sido un referente, una herramienta de trabajo ya imprescindible. En la introducción, este manual expone: la causa subyacente de la violencia contra las mujeres es la discriminación, que les niega la igualdad respecto de los hombres en todos los aspectos de la vida. La violencia tiene su origen en la discriminación y a la vez sirve para reforzarla, impidiendo que las mujeres ejerzan sus derechos y libertades en pie de igualdad con los hombres. Se trata de una realidad que afecta profundamente a las y los periodistas que han incorporado la escala de valores y pautas culturales que sustentan el modelo discriminatorio y desigual de la sociedad y que han aprendido sus habilidades en ese contexto educativo. Por ello, añade el manual, es imposible pensar que estas experiencias no tamicen su interpretación de los hechos. Termina la cita del manual de Amnistía Internacional. Solo quiero añadir que La Jornada posee la agenda social más robusta e inconsistente entre la oferta noticiosa mexicana, pero al mismo tiempo permanece en el área de confort que implica estar del lado políticamente correcto. Y eso no basta, como tampoco el que la directora sea precisamente una mujer. La lección es que nada puede sustituir la ausencia de procesos y estándares deontológicos, y eso lo demuestra de manera descarnada el que esta breve nota analizada haya sido escrita por una mujer. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clark. Medios. Marco Lara Clark.